Sean todos bienvenidos al episodio número 2 de Acceso Com, el podcast. Este episodio está patrocinado por Acceso Com, tu llave de acceso al comercio. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Ya estamos en este que es su segundo episodio de este programa, el segundo episodio de Acceso Com, el podcast. Me da gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes en este programa, contarles que nuestro primer episodio, el episodio número 1 de este podcast, tuvo una muy pero muy buena aceptación. Para haber sido el primer episodio, hubo una gran audiencia. Y todo gracias a ustedes, queridos oyentes, y también a nuestros patrocinadores, que como lo escuchamos en el episodio pasado fue Pastelería Doggy, quien engalanó nuestros concursos regalándonos unos deliciosos pasteles como premios para los concursos del episodio pasado. Agradecerles de todo corazón a todos ustedes oyentes que nos recomendaron con sus conocidos para que pudiera ser posible la gran aceptación que tuvo el episodio pasado de este podcast. A todos los que compartieron los enlaces por ahí en las redes sociales, muchas gracias de verdad a todos. Y bueno, ya para entrar un poquito en materia, y para los que nos empiezan a escuchar a partir de este que es el segundo episodio de Acceso Com, el podcast, y no saben qué es un podcast, en el episodio anterior, o sea el episodio número 1, explicamos detalladamente más o menos en lo que es un podcast. Yo se los diré de manera rápida y breve. Un podcast, que es lo que están escuchando, queridos oyentes, es un programa en audio, parecido como si fueran los programas de radio, pero con la peculiaridad y característica que se transmite a través de internet y lo puedes escuchar a cualquier hora y en cualquier momento, sin la necesidad de que sea en un horario específico. También los puedes descargar a tu reproductor MP3, a tus celulares, iPod y demás. Y a la vez suscribirte para que te llegue un mensaje, una notificación cada que haya un episodio nuevo. Esta es la gran ventaja de los podcasts. Por ejemplo, ustedes que están escuchando el episodio 2 y se perdieron del episodio 1, pueden escuchar también en cualquier momento el episodio número 1 para que no se queden atrás. Como ya se los comenté en el episodio pasado, hay podcasts de muy variadas categorías y temáticas, casi de todo de lo que se les pudiera ocurrir, pero en nuestro caso, Acceso Com, el podcast, es un programa de entretenimiento en general, un programa de concursos, entretenimiento, chistes y buen humor, frases célebres, reflexiones, datos curiosos, consejos prácticos y todo aquello que nos pueda divertir y entretener. Y a la vez, ¿por qué no?, ilustrarnos un poco en materia educativa. Bueno, pues esta será la pequeña y breve explicación en todos los episodios de lo que trata nuestro programa. Esperamos de corazón a los nuevos que nos están escuchando les agrade, para que nos puedan seguir escuchando como los que ya es su segunda vez y recomendando con sus amigos. Y a continuación vamos a dar inicio con la que es nuestra sección de datos curiosos. Y dice así: ¿sabías que las uñas de las manos crecen 4 veces más que las uñas de los pies? ¡Órale! ¿Sabías que el diamante es el material más duro de nuestro planeta y solamente puede ser cortado nada más y nada menos que con otro diamante? ¿Sabías que en Singapur una persona puede ser multada si no jala la cadena del excusado en los baños públicos? ¡Órale, para que se la sepan si van a Singapur! ¿Sabías que el elefante africano es el animal terrestre más grande del mundo? Y este mide nada más y nada menos que 3.5 metros de alto por 7 metros de largo, fíjate nomás. ¡Órale! ¿Sabías que el arroz es el alimento más consumido en el mundo? Más aún que el maíz y que el trigo juntos, y aporta el 20% de las calorías que se consumen en el planeta. Por lo tanto, es la comida más importante de la mitad de la población mundial. Fíjense nada más, el arroz es el alimento más consumido en todo el mundo. A ver, ahí les va otro dato curioso que dice: ¿sabías que comúnmente la nariz humana distingue entre 750 y 1000 aromas u olores? Y un perfumista experimentado puede diferenciar hasta 3000 matices aromáticos. Fíjense nada más qué gran herramienta, qué gran tesoro tenemos con nuestra nariz. La nariz humana. ¿Sabías que las peludas tarántulas son tan grandes como la mano de un adulto? Y además son consideradas un delicioso manjar en países como Vietnam, Java, Indonesia y Tailandia y otros países por ahí asiáticos. Así es de que para si gustan un taquito de tarántula. A ver, ahí les doy otro dato curioso. ¿Sabías que la exótica mariposa polinesa o mariposa de la muerte es considerada por los nativos como un insecto de mal agüero y le temen? Ya que dicen que cuando se mete una de estas a una casa, pronto muere uno de sus moradores. Fíjense nada más, la mariposa de la muerte. Ahora les da otro del cuerpo humano. ¿Sabían ustedes que la lengua es el único músculo del cuerpo humano que se puede mover prácticamente para todos los lados? Ahora les da un dato curioso muy antiguo. Y ahora sí que este sí está muy curioso. Y dice así: ¿sabías que los antiguos egipcios tenían un raro sistema para saber si sus mujeres estaban embarazadas y darían a luz niño o niña? Las hacían orinar en un montón de trigo y en otro de cebada. Si el trigo crecía antes, sería un niño. Si crecía antes la cebada, sería niña. A ver, con estos egipcios tan inteligentes, ¿cuáles pruebas de laboratorio ni qué nada? Se ahorraban los ultrasonidos y demás. Pero bueno, una muestra más del ingenio egipcio. A ver, ahí les da otro dato curioso del mundo egipcio. ¿Sabías que, según investigaciones, el faraón Ramsés II murió por culpa de una caries que le provocó una infección sanguínea definitiva? Fíjense nomás, ahora sí que para aquellos que no se lavan los dientes 3 veces al día, ya saben, no les vaya a pasar lo que el faraón Ramsés II. Ahí les va también otro dato muy curioso del mundo de la química. ¿Sabías que la sal de mesa está formada por cloro y por sodio? Elementos que separados y puros son venenosos. Al combinarse hacen la sal y pierden su peligrosidad. ¡Wow! ¡Órale! Ahora va uno del mundo animal. ¿Sabías que las águilas pueden ver hasta 8 veces más lejos que el ser humano? Y el siguiente dato curioso dice así: ¿sabías que la plantoterapia consiste en acostarse en el suelo y rodear la cabeza con plantas? Supuestamente para recibir la buena vibra que estas te dan y para quitar el estrés, según la llamada medicina alternativa. Así es, esto es la plantoterapia. Ahí va otro del mundo animal. ¿Sabías que la avestruz pone huevos 24 veces más grandes que el de una gallina? Incluso te puedes subir a uno de ellos sin que se rompan. Ahí les va otro del mundo animal. ¿Sabías que el colibrí o pájaro mosca tiene el corazón nada más y nada menos que del tamaño de una lenteja? Además, es el pájaro más pequeño del mundo y el único que puede volar hacia atrás. ¡Órale! ¿Se sabían esa? Y ya para cerrar con broche de oro con los datos curiosos, ahí va otro del mundo animal. ¿Sabías que existen unas 8600 especies de arañas en el mundo? Y de estas 8600, solamente 2 son venenosas, las cuales son la viuda negra o araña capulina y la arborícola de colores vivos. A ver, así es de que ya saben, de estas 8600 especies de araña, solamente estas 2 son venenosas. Para los que creen que con un piquetito de araña se pueden morir, pues ya sabemos que no. solamente cuidarnos de estas dos especies de arañas. Y con esto damos por finalizado nuestra sección de datos curiosos. Como siempre, esperamos que hayan sido de su agrado, que nos hayan instruido un poco en materia general y pues más que nada divertirnos y entretenernos. Bueno, y para continuar, como ya lo sabemos todos, este podcast es también un programa de concursos, los cuales son un elemento principal del mismo. Comentarles que ya tenemos ganadores de los concursos del episodio pasado. Ya tenemos personas que son acreedoras a un delicioso pastel de su pastelería Doggy. Agradecerles de verdad a todos los participantes que pusieron todo su empeño en algunos de los concursos del episodio pasado. Así es de que muchas felicidades a ellos y comentarles que en la sección de noticias y novedades de nuestra página, la cual es www.accesocom.com, podemos encontrar los nombres de las personas ganadoras que son acreedoras a un delicioso pastel de su pastelería Doggy. Podemos consultarlos ahí o desde la página noticias.accesocom.com. Muchas felicidades de verdad y seguirlos invitando a participar en los concursos que en cada episodio vamos realizando. Y este episodio no es la excepción. En el episodio del día de hoy, que es patrocinado por Accesocom, tendremos nada más y nada menos que dos concursos, entre los cuales se podrán ganar un premio en cada concurso. Y los premios que estaremos regalando en este episodio de hoy son los siguientes. Para el ganador o ganadora del primer concurso, se llevará nada más y nada menos que 4 llaves Accesocom, con un valor de 25 pesitos cada una, para que ya sea que se la regale a su familia, a sus amigos, a sus conocidos y puedan ser acreedores de los mejores descuentos en los mejores negocios de La Barca y sus alrededores. Este será el jugoso premio para el primer concurso de este episodio y el segundo concurso tendrá por premio nada más y nada menos que una recarga de 100 pesitos de tiempo aire, ya sea de Telcel, de Nextel, de Movistar, de Yusacel, de estas compañías de telefonía de aquí de México. Así es de que siempre es bienvenido el tiempo aire, nunca está de más por ahí en nuestros teléfonos móviles. Así es de que invitarlos a participar en estos dos concursos para ser acreedores de uno de estos dos espectaculares premios que Accesocom trae para ustedes. Y pues las bases detalladas para participar en esos concursos las podemos encontrar en el primer episodio de este programa. En resumen, ser amigos en Facebook de Accesocom La Barca y darle me gusta a la página de Facebook de Accesocom Promociones. Los concursantes de preferencia deben ser de aquí de La Barca, Jalisco o sus alrededores, ya sea que vivan, trabajen, estudien por aquí en La Barca, Jalisco. Pues más que nada para que ustedes mismos puedan venir a recoger sus premios. Y sin más preámbulos, vamos en el que será el primer concurso, en el cual el ganador o la ganadora será acreedor, como ya lo dijimos al principio, de nada más y nada menos que 4 llaves Accesocom, esta tarjeta que les brindará los mejores descuentos en los mejores negocios de La Barca. Entonces en esto va a consistir el primer concurso. A la primera persona que responda correctamente las 3 preguntas que voy a hacer a continuación y me mande la respuesta por escrito al correo electrónico de este podcast, que es accesomxlb@gmail.com, o como mensaje privado por inbox al usuario de Facebook de Accesocom La Barca. Estas son unas preguntas muy sencillas, pero son preguntas capciosas, así es de que échenle coco, échenle cabeza. Y cuando crean que tengan la respuesta correcta, pues la esperaremos. Y la primera pregunta dice así: ¿de qué hay que llenar o qué hay que ponerle a una caja para que pese menos? A ver, piénsenle, ¿de qué llenaríamos una caja para que pese menos? Esta es la primera pregunta de este test. Y la segunda pregunta dice así: esto es algo que es completamente tuyo, pero todos los demás lo usan. ¿Qué será esta respuesta? ¿Qué es algo que prácticamente es completamente tuyo, pero toda la demás gente lo usa. Y ahí les va la tercera pregunta, que más que nada es un acertijo. Es de números y también es de ingenio, así es de que échenle coco, échenle ingenio. Y dice así: si tengo nada más y nada menos que una canasta con 10 panes, ¿cuál será la forma más sencilla de repartir estos 10 panes a 10 niños por igual, si necesariamente un pan se debe de quedar en la canasta? A ver, ¿cuál será la forma más sencilla que repartiríamos estos 10 panes que tenemos en la canasta a 10 niños, pues de manera equitativa, por igual, si necesariamente un pan se debe de quedar en la canasta? A ver, piénsele cómo le harían. Y ahora sí que tenemos que contestar cuál sería la forma más sencilla de realizar esto. Bueno, pues en esto consistirá el que es el primer concurso de este episodio. Como ya lo dije, quien conteste primero de manera totalmente correcta estas tres preguntas será acreedor a 4 llaves acceso com. Está muy sencillo este concurso, así es que invitarlos a todos los que puedan, dense prisa para participar y tener la oportunidad de ser acreedores de este premio. Y ahora vamos a continuar, nada más y nada menos, con la sección de chistes. Y como la vez pasada, está a cargo de nada más y nada menos que nuestro compañero y amigo Randy. Ese mero. Hola, ¿qué tal, Randy? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Aquí estoy otra vez con unos chistecillos que espero que les gusten. A ver, Randy, ¿de qué nos traes ahora chistes? La otra vez traías varios chistes de Pepito. A ver, ahora, ¿de qué nos vas a contar chistes? Chistes de doctores, chistes de médicos. Ah, chistes de doctores. Esperemos que no haya por ahí un doctor que se vaya a ofender con estos chistes, porque ya ven cómo es el Randy de llevadito. Ay, sí, así, que no se le escapa a nadie, culpa, yo me le escapo. A ver, pues, Randy, no hay que darle más vueltas y hay que y empiézale pues con esos chistes. Ya pues, ahí les da el primero. Doctor, entonces no hay más remedio que operarme, desde luego. Pero si no tengo nada, mejor, así será más fácil la operación. Ay, ya no oyes ni qué. Qué caray con ese chiste. Bueno, chiste, a ver, échate el otro, Randy. Por favor, son mis chistes. Llega el doctor y le dice: Doctor, ¿va a perder el ojo mi mujer? No se preocupe, se lo guardaré en su bolsillo. Bueno, viéndolo bien, no está tan malo, Randy. A ver, otro. Ahí les da otro más de doctores. Llega el señor con el doctor. Doctor, es que no me decido operarme. ¿Pero por qué, señor? Es que es una operación carísima. ¿Y a usted qué más le da? Si la van a pagar sus herederos. Ay, Randy, ya vas mejorando, ya vas mejorando. Échale pues otro. Sí, gracias. Ahí va pues otro. Llega otro señor con el doctor. Y le dice el doctor: señor, veo que usted hoy tose mejor. Sí, doctor, es que me he estado entrenando toda la noche. Ay, Randy, que sí te pasaste. Con ese sí que te pasaste, ¿eh? Ay, ya pues. Ahí va el siguiente para continuar. Doctor, ¿cómo le ha ido en la operación a mi mujer? ¿Operación? ¿Que no era una autopsia? Ay, ya pues ese sí estaba mal. Malísimo. Ahí va el siguiente, igual de malo. Doctor, ¿qué es lo que le va mejor a mis dientes amarillos? Y el doctor le responde: pues, una corbata marrón. Ay, Randy, no sé la verdad de dónde saca tanta cosa. A ver el siguiente. Y el siguiente dice así: Doctor, tengo tendencias suicidas. ¿Qué hago, doctor? pues págueme primero. Sí, que salió ese listo doctor, ese doctor, sí, ¿verdad? A ver, otro. El otro dice así: Doctor, tengo complejo de perro. ¿Desde cuándo, señor? Desde que era cachorro. Ese no me causó la menor risa. Ahí va uno más serio. ¿Otro más serio? Doctor, soy estéril. ¿Cree usted que sea posible que le transmita este problema a mis hijos? Ay, Randy, te pasas la verdad con esos chistes. Ya pues, ahí va. Doctor, ¿cómo sé si estoy perdiendo la memoria? Señor, pero eso ya se lo dije ayer. Ay, Randy, ya échate el último, pues, ya para acabar. Bueno, pues ahí va el último ya para terminar. Y dice así: Doctor, ¿se pueden tener hijos después de los 40? Personalmente, señora, yo creo que con 40 ya son bastantes. Ay, lo bueno que este último sí te lo echaste mejorcito, Randy. Y así es, el mejor para cerrar con broche de oro. Bueno, Randy, pues muchas gracias por estos chistes de doctores que nos trajiste hoy. Uno que otro malillo, pero pues ahí nos sacaron las carcajadas. Sí, espero que les hayan gustado y pues ahí nos vemos para la próxima. Hasta la próxima, Randy. Y pues con esto damos por terminada nuestra sección de chistes y buen humor. Y a continuación daremos inicio a nuestra siguiente sección, la cual es la sección de frases célebres. Esperamos que sean de su agrado. Un amigo es aquel que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere. Elbert Hubbard. Si sientes que todo perdió su sentido, siempre habrá un te quiero, siempre habrá un amigo. Ralph Waldo Emerson. La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. Aristóteles. El que busca a un amigo sin defectos, se queda sin amigos. Proverbio turco. Los amigos que tienes y cuya amistad ya has puesto a prueba, engánchalos a tu alma con ganchos de acero. William Shakespeare. La verdadera amistad es como la fluorescencia. Resplandece mejor cuando se ha oscurecido. Tagore. Tómate todo tu tiempo para escoger un amigo, pero sé mucho más lento aún a la hora de cambiarlo. Benjamin Franklin. La amistad que termina jamás había comenzado. Publio Ciro. Lo malo del amigo es que nos dice las cosas desagradables a la cara. El enemigo las dice a nuestras espaldas y como no nos enteramos, nada ocurre. Luis Charles Alfred Musset. El verdadero amigo es aquel que está a tu lado cuando preferiría estar en otra parte. Len Wein. Los amigos son como la sangre. Cuando se está herido, acuden sin que se los llame. Anónimo. Si hay algo que he aprendido, es que la piedad es más inteligente que el odio, que la misericordia es preferible aún más que la justicia misma, y que si uno va por el mundo con mirada amistosa, uno hace buenos amigos. Philip Gibbs. Él es mi amigo, más querido y el más cruel de mis rivales, mi confidente y el que me traiciona, el que me apoya y el que de mí depende, y lo más espantoso de todo es que es igual a mí. Greg LeBoy. El amigo verdadero ha de ser como el dinero, que antes de necesitarlo se sabe el valor que tiene. Sócrates. La amistad no depende de cosas como el espacio y el tiempo. Richard Bach. Una amistad no puede ir muy lejos cuando ni unos ni otros están dispuestos a perdonarse los pequeños defectos. Jean de la Bouillère. Entre un hombre y una mujer, la amistad es tan solo una pasarela que conduce al amor. Jules Renard. El amigo leal se ríe de tus chistes aunque no sean tan buenos, y se conduele de tus problemas aunque no sean tan graves. Arnold Glazow. Deben buscarse a los amigos como los buenos libros. No está la felicidad en que sean muchos ni muy curiosos, sino pocos, buenos y bien conocidos. Mateo Alemán. Un padre es un tesoro, un hermano es un consuelo, pero un amigo es ambos. Benjamin Franklin. El falso amigo es como la sombra que nos sigue mientras dura el sol. Carlo Dossi. Qué raro y maravilloso es ese fugaz instante en el que nos damos cuenta que hemos descubierto un amigo. William Rostler. Un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta. Ralph Waldo Emerson. Los amigos se convierten con frecuencia en ladrones de nuestro tiempo. Platón. No busques al amigo para matar las horas, sino búscale con horas para vivir. Khalil Gibran. Los amigos son esa parte de la raza humana con la que uno puede ser humano. Jorge Santayana. Una de las alegrías de la amistad es saber en quién confiar. Alessandro Manzoni. Quien no buscó amigos en las alegrías, que en la necesidad y en la adversidad no los pida. Refrán. Ofrecer amistad al que pide amor es como dar pan al que muere de sed. Ovidio, poeta italiano. Apártate progresivamente, sin rupturas violentas, del amigo para quien representas un medio en vez de ser un fin. Santiago Ramón y Cajal. La amistad es un contrato por el cual nos obligamos a hacer pequeños favores a los demás para que los demás no los hagan grandes. Montesquieu. Es difícil decidir quién hace el mayor daño, los enemigos con sus peores intenciones o los amigos con las mejores. Edward George Bulwer Lytton. El hombre más rico del mundo no es el que conserva el primer peso que ganó, sino el que conserva el primer amigo que tuvo. Martha Mason. Reprende el amigo en secreto y alábalo en público. Leonardo da Vinci. Y con esto damos por terminado la que es nuestra sección de frases célebres. A continuación hablarles de manera rápida y breve sobre nuestro patrocinador del episodio de hoy, el cual es Accesso.com. Contarles que Accesso.com es un grupo de negocios comprometidos con la gente de aquí de tu ciudad de La Barca, en los cuales te brindan descuentos reales al momento de hacer tus compras con cualquiera de ellos, presentando tu llave Accesso.com. La misión principal de todos los miembros de este grupo de negocios pues es fortalecer el comercio local, pensando siempre en ofrecerle lo mejor a sus clientes, ya que son los principales para ellos. Y pues como ya lo saben la mayoría de ustedes, pues la llave Accesso.com es esa tarjetita que reúne los mejores descuentos y promociones en los mejores negocios de aquí de La Barca, en todos y cada uno de los miembros del grupo de negocios de Accesso.com. A continuación les mencionaré los negocios de aquí de La Barca que conforman el grupo de Accesso.com. Comenzaremos con el Pollo Donald, que nos ofrece pollos asados al carbón estilo Sinaloa y te ofrece un 14% de descuento en la compra de un pollo presentando tu llave Accesso.com. Encuéntralos en Hidalgo 620 y Ocampo 111. Y enfrente del Pollo Donald encontraremos al nutriólogo, el cual nos ofrece 20 pesos de descuento en la consulta, de 120 a solo 100 pesitos presentando tu llave Accesso.com. En Hidalgo 631, letra A. Continuamos con Pastelería Doggy de La Barca, Jalisco, que te ofrece un espectacular 10% de descuento en todos sus deliciosos productos. Pastelería Doggy, nuestro límite, tu imaginación. Encuéntralos en Niños Héroes 69A y Venustiano Carranza 53 en La Barca y en Hidalgo 86, letra A, en Atotonilco, El Alto. Continuamos con Mariscos El Patrón. Estamos para servirles en Hidalgo 701. el cual te ofrece 10% de descuento en todos los platillos y cócteles con un consumo mayor a 100 pesitos. Mariscos El Patrón. Salud y bienestar solo en Soki Center, que te ofrece un 30, 40 y 50% de descuento en el uso de sus equipos. Desintoxícate y fortalece tu metabolismo en Corregidora 147 letra A en La Barca, Jalisco. Y porque a todos aquí en La Barca se nos antoja el delicioso sabor de Taco Burger, te invitamos a disfrutar del 10% de descuento visitando su restaurante campestre en toda la comida aquí en Taco Burger. Y los puedes encontrar en Carranza número 81, rumbo a la central en La Barca, Jalisco. Venta, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo en LBcom MX. Los mejores equipos y el mejor servicio profesional, que te ofrecen un gran 20% de descuento en la reparación y mantenimiento de tu equipo de cómputo. Visítalos en sus dos direcciones, las cuales son Hidalgo número 31 y Amado M. Rivas número 120, LBcom MX. El siguiente negocio es Morales Ópticas, simplemente para ver y verte bien. Contamos con las mejores marcas y al mejor precio, con un 10% de descuento en la compra de cualquiera de tus lentes, a un costado del pasaje Juárez en Juárez número 20, letra B. Morales Óptica, simplemente para ver y verte bien. Cortes, tintes, maquillaje, peinado y permanentes en Paolo Hair Gallery, con un 20% de descuento en diversos servicios. Consulta nuestras promociones en Guerrero número 52, letra B. El mejor servicio profesional para todo tipo de evento social en Foto Estudio Cernux, que te regala una ampliación de 28 por 35 centímetros al contratar tu servicio para eventos paquete completo. Atendido por Sergio Serna en Morelos número 19, La Barca, Jalisco Centro. Makeup, maquillaje y accesorios te ofrece un 10% de descuento en todos los bolsos y en tu kit básico de maquillaje. También en los servicios de maquillaje y estilista profesional en Madero número 18, Colonia Centro, La Barca, Jalisco. Lo mejor de la cosmética, al favor de tu belleza en Makeup, maquillaje y accesorios. Ven a conocer el mejor calzado directo de fábrica en Asatru Zapaterías, a un costado de la parroquia Santa Mónica en Javier Mina, número 8. Precio especial a calzado con etiqueta morada presentando tu llave acceso com. Y el más extenso surtido en material ferretero para cubrir tus necesidades en Ferremate, que te ofrece un 15% de descuento en todas tus compras. Aplica algunas restricciones. Visítanos en Hidalgo número 137, letra F, La Barca, Jalisco. Y estos son los miembros del grupo de negocios de AccesoCom, en los cuales también puedes adquirir tu llave AccesoCom por solo 25 pesitos. Con cualquiera de ellos puedes ir a comprarla para gozar de manera ilimitada de todos estos descuentos que acabamos de mencionar. Solo 25 pesitos, casi regalada en comparación de los grandes beneficios que todos estos negocios que se preocupan por ti te ofrecen. Así es de que, ¿qué esperas para adquirir tu llave AccesoCom? Próximamente también en nuestro centro de distribución autorizado. Y pues, queridos oyentes, esto fue de manera breve un poquito de lo que trata AccesoCom, nuestro patrocinador del episodio de hoy. AccesoCom, tu llave de acceso al comercio. Y para continuar, queridos oyentes, contarles una gran novedad. A partir del próximo episodio en este podcast, contaremos con una muy pero muy interesante y nueva sección, la cual será la sección de consejos prácticos, y estará a cargo de un muy estimado amigo mío, que sé que la llevará a cabo con un gran dinamismo, como solo él lo sabe hacer. Así que vamos a escuchar su presentación para que lo conozcan y sepan de qué va a tratar, en resumen, esta sección. Vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Eloy Israel Gaitán Partida, soy de La Barca, Jalisco, y me dedico a animar eventos sociales y de publicidad a negocios y empresas. Hoy estoy primeramente muy agradecido de participar y aportar algunos consejos prácticos de hogar, salud y tecnología que te ayudarán a beneficiar tu vida. Agradezco plena y cordialmente a mi gran y estimado amigo David Covarrubias Jiménez por haberme brindado un espacio aquí en su programa AccesoCom. Y pues, él es mi estimado amigo Israel. el cual, como lo acabamos de escuchar, nos traerá los mejores consejos prácticos para nuestra vida diaria en varios ámbitos a partir del próximo episodio de este podcast. Una persona con un gran talento que también está a sus órdenes como animador de eventos y vocero de ofertas y descuentos en empresas o negocios. Haz crecer tu negocio con su dinamismo en cualquiera de tus eventos o promociones. Lo pueden contactar al teléfono 393-12507, 393-12507, o en su página de Facebook darle me gusta al locutor y conductor de eventos Israel. O qué mejor, agregando al usuario de Facebook Eloy Israel Gaitán Partida. Así es de que si quieres darle vida y dinamismo a tu evento, él es tu mejor opción. Y pues será un gusto tenerlo aquí participando en tu programa, en tu podcast de Accesocom, el podcast. Y para continuar, queridos oyentes, vamos a ver en qué va a consistir el segundo concurso del episodio de hoy. Y el premio para que se motiven es nada más y nada menos que una recarga de 100 pesos de tiempo aire. Accesocom te regala una recarga de tiempo aire de 100 pesitos al ganador de este sencillo concurso, que va a consistir en dos etapas. Bien facilito, será tomarte una fotografía sosteniendo en tu mano la llave Accesocom. Con tu celular, con tu cámara, con tu computadora, con lo que quieras, tómate una foto con tu llave Accesocom de manera original y mándanosla a nuestro correo electrónico accesomxlb@gmail.com o por inbox al usuario de Facebook Accesocom La Barca. Acto seguido crearemos un álbum de fotos y las publicaremos en el Facebook de Accesocom La Barca para que durante algunos días invites a tus amigos a darle me gusta. Y la foto que obtenga más me gusta para cuando se cierre el concurso será la afortunada ganadora de esta recarguita de 100 pesitos de cualquier compañía de aquí de México. Así es de que ya sabes, está facilísimo. Solo adquiere tu llave Accesocom en cualquiera de los negocios participantes que ya nombramos anteriormente en este episodio por solo 25 pesitos. Tómate tu foto, mándanosla y recomienda con tus amigos para que le den me gusta y ser la ganadora. Ser la fotografía ganadora y ser acreedor a este premio del concurso de hoy. No te cuesta nada. Es muy sencillo y lo principal de todo, divertirnos. Y por qué no, ya sabemos que 100 pesitos de saldo nunca están de más. Para llamar a esos seres queridos, para mensajear, para usarlos en internet, para lo que quieras. Y con participar no se pierde nada. Así es de que animarlos y esperamos sus fotografías para concursar en este segundo concurso del episodio de hoy. El concurso de fotografía. Bueno, pues echarle ganas con los concursos y ¿qué creen? ¿Qué con esto damos por terminado este segundo episodio de este podcast? Mandar un saludo a todos ustedes, queridos oyentes, que hacen posible el éxito obtenido en este programa. Saben que son lo mejor para nosotros y lo más importante. Un saludo muy especial también a todos los negocios, miembros del grupo de Accesocom. Los invitamos a todos ustedes a visitar la página, nuestra página principal, www.accesocom.com, www.accesocom.com, para que conozcan y sepan más de este grupo de negocios de Accesocom y de lo que es también la llave Accesocom. Un saludo también a todos mis queridos amigas y amigos que amablemente también nos están escuchando, tanto de aquí de La Barca como de Guadalajara y de Estados Unidos. Un saludo, un fuerte abrazo, que ya saben que se les quiere y estima muchísimo. Recordarles que la música de fondo de este episodio fue descargado de manera gratuita de jamendo.com, www.jamendo.com. Y pues este fue el episodio número 2 y nos vemos en el que será el tercer episodio de Accesocom, el podcast.